En el principio, la educación era para pocos y de una sola manera. Como ellos lo decían. Ahora, la educación es popular y la hacemos entre todos. Vení a Roca Negra. Acá nos importa lo que tenés para decir. Acá sos importante. Vení, sumate, te estamos esperando. No te olvides. Roca Negra, Camino General Belgrano y Méndez. Roca Negra, tu lugar.